Hola Lucho, buenas noches. ¿Cómo Hola, dice, buenas noches Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo anda? Bien, bien, saluda ahí a toda tu gente y a la gente que te escucha también. Bueno, Lucho, ¿cómo recibe esta noticia de volver a poner la música de Chabuca Granda, a partir de este disco, que en pocos días estará en todas las plataformas? Bueno, también es una forma, digo, de poner la música de Chabuca en los oídos de muchos, ¿no? Sí, este disco fue grabado hace varios años y la idea era, entre la cantidad de estilos que admiten las canciones de la señora Chabuca, que como toda buena canción, una buena canción vos la podés vestir de muchas maneras diferentes y siempre va a ser una buena canción. Si está bien pensada la melodía, si la letra es atractiva y si admite una armonía audible y disfrutable, hablo de canción popular, ¿no?, de nuestro lado del mundo. Entonces de eso está plagada las canciones de Chabuca. Entonces se le han hecho homenajes a sus canciones en rumba flamenca, qué sé yo, han hecho en muchos ritmos sus canciones. Y a mí hace tiempo que tenía en la cabeza este formato de cámara, que es un la música de cámara no tiene por qué estar restringida a la música clásica, pero sí se origina con la intención de, en un ámbito mucho más pequeño que un teatro, por eso de cámara, por eso una cámara, con instrumentos, por supuesto, en menor cantidad que lo que puede llegar a admitir un escenario grande, pero no por eso menos calidad de música. Entonces la música de cámara tiene esa particularidad, por eso las formaciones pequeñas, un cuarteto de cuerdas, un piano y una voz, ¿no es cierto? Llegan a límites musicales muy grandes en un ámbito pequeño. Eso se me ocurrió a mí, agregar un violín y un cello, dos cajones, porque el cajón tiene la particularidad que tiene tantas posibilidades de ser, digamos, encarado rítmicamente, y yo tuve la suerte de tener dos monstruitos tremendos, dos hijos míos, bueno, uno Martín, que sí es hijo mío, y Uber Reyes, que es como si lo fuera, ¿no?, y que juntos son dinamita. Entonces ahí ellos se reparten la forma de darle una cosa rítmica sin que haga falta la presencia de un bajo o un contrabajo. Está la guitarra, el violín y el cello, todo escrito, digamos, usando elementos ya estudiados de contrapunto, de varias cosas que aparecen ahí, que le dan ese tinte de grupo de cámara, ¿no es cierto?, la presencia de esos dos timbres, el violín y el cello, y bueno, la guitarra, y la voz de Laurita, cantando exactamente las melodías como Chabuca las compuso, y cada una de sus palabras, que son a veces mal interpretadas, esas palabras se dicen unas palabras por otras, y ni hablar de las notas, ¿sí?, porque no se toman por ahí el trabajo de digamos, enterarse exhaustivamente de qué es lo que pensó la señora Granda. Pero como yo estuve tantos años con ella y estoy acostumbrado y criado, digamos, a entender su música y a conocerla y hasta aprenderme las letras de memoria, porque si se las olvidaba en el escenario me miraba y yo la tenía que socorrer, ¿entendés? Toda una serie de cosas me llevaron a hacer ese disco que en su momento tuvo una gran repercusión linda, la prensa lo trató muy bien, pero resultó que lo hice en una compañía discográfica que al poco tiempo quebró. ¿Sí? Entonces ese disco estuvo ahí como en una especie de freezer, y gracias a las posibilidades actuales, Faro Latino lo tomó, porque ya es un disco mío, digamos, ese es el arreglo que yo tenía con la compañía. Y entonces ahora se revive el disco y mantiene la vigencia de la señora Chabuca, tratando, dando una prueba más de que cualquiera sea el estilo en que quieras cantarla, vas a contar con muy buenas canciones. Y lo demás es depende del gusto de cada uno, qué hacer, qué no hacer, qué mostrar, qué canciones elegir, ¿me entendés? Y bueno, y el resto jugársela como hacemos los músicos, los que intentamos crear sobre algo ya creado de esa magnitud, de esa belleza, jugársela para con el solo la sola intención de compartir algo que a uno le parezca lindo, bello y que le va a hacer bien a la gente. Y Dios mediante, creo que este disco tiene esas cosas. Voz de Laura es una identificación muy grande también, pero es hasta usada como si fuera un instrumento, como si estuviera tocando la melodía, un instrumento, pero además contándote una historia. Así que en síntesis es una gran alegría que este disco vuelva a la luz y que la señora Chabuca se siga demostrando cómo va a ser todo el resto del tiempo, ¿no? Laura es Laura Albarracín, Lucho, y estaba pensando, usted nos contaba ahí la idea musical que tenía para grabar este disco. Ya también en ese proyecto siempre estuvo Laura Albarracín y otra. Y usted hablaba también de la selección de canciones, eso también habrá sido todo un tema, ¿no? ¿Qué grabar, qué dejar afuera? Y en este proyecto encontramos un repertorio de Chabuca, tanto aquel quizá más conocido, pero también lo interesante de este trabajo que aparecía por allá por el año 2009, es que también encontramos obras no tan conocidas de Chabuca, ¿no? De eso se trataba, porque desde que empecé a tocar con ella desde muchacho, estaba acostumbrado a ver cómo sus canciones, como La Finestampa, La Flor de la Canela, José Antonio y otras, eran las que evidentemente tenían todas la preferencia de la gente, pero pasaban por alto algunas canciones tan bellas como Quizás un día así, como Rosas y Azar. Entonces, todas esas yo las tenía en una especie de lista para alguna vez defenderlas, ¿no? Y fue lo que pasó. Hay cosas hasta que yo canto, ¿no? Está bien lo que te diste cuenta. Hay canciones tradicionales, pero no está Finestampa, por ejemplo, no está José Antonio. Sí está La Flor de la Canela, porque La Flor de la Canela es el DNI de la señora Chabuca. Claro. ¿No? Ella hasta empezaba su show con La Flor de la Canela, por eso el disco también empieza con La Flor de la Canela. Y les decía, muchas gracias por estar con nosotros, sé que ustedes vinieron a escuchar esta canción. Bueno, ya la escucharon, ahora me permiten cantar mis cancioncitas nuevas. ¿Me entendés? No podía dejar de estar. Pero después, Bello Durmiente, Coplas a Farah Martín, que es un tema maravilloso, un tema entrañable para mí, y qué sé yo, ese tipo de cosas, y con el juego del violín, el chelo, grabado en el estudio de Lito Vitale, mi hermano del alma, con su mano mágica en la mezcla y en las sugerencias, y en acá, sacá, ¿qué te parece si sacás estos dos compases del violín? Así, ese tipo de cosas, cuando uno trabaja con gente iluminada, ¿no? Y entonces salió ese disco que me parece el fenómeno. Está Jorge Bergero en chelo y Raúl Di Rienzo, un cordobés más loco que una cabra, capo, en violín. Pero también ocasionalmente Dorita Chávez, mi compañera en mi etapa con Diego Torres, que era coro de él, también cuando no pudo Laurita, ella se hizo cargo del asunto. Entonces está como escrito para que cualquier mujer que cante bien y que le guste cantar a Chabuca se sienta totalmente respaldada por dos cajones, una guitarra, un violín y un chelo, de una manera más que ordenada y sin perder el swing, eso. Ahí, en este disco vamos a encontrar entonces una canción dedicada a Violeta Parra, canciones dedicadas a los barrios de Lima, canciones dedicadas a San Martín de Porres, el santo de Lima, está el Puente de los Suspiros también, pero hay una canción dedicada a su mamá, una canción de esa la que canta yo se llama Gracia. Claro, ahí está, esa es Gracia, la canción dedicada a su mamá. Decía también hay una canción dedicada al Perú y sus regiones, sus distintas regiones geográficas, Bello Durmiente, pero hay una canción que me llamó mucho la atención, que es Me he de guardar, Lucho, una canción que Chabuca dedica a su propia muerte. Sí, es una de las canciones que dedicó a su propia muerte. Ella no tenía miedo de hablar de ese tema. Me daba la impresión que sabía que no estaba del todo bien, sobre todo el corazón, y fumaba, y era muy sedentaria, y entonces el tema de la muerte para ella, a pesar de ser tratado tan elegantemente y con tanta fineza, no deja de ser un tema, digamos, álgido para quien quiere vivir, ¿no? Y la señora Chabuca, lo último que me dijo por teléfono cuando se fue a operar a Estados Unidos, pues me dijo, quédese, usted no se mueva de Argentina, porque si salgo de esta, porque me voy a operar, me van a hacer, qué sé yo, bypasses y todo, se fue a Miami, se iba a operar en Houston, pero la convencieron para que se operara en Miami. Si salgo de esta, me vengo a pasar una muy buena temporada argentina y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Hasta había concertado un trato para hacer la historia de la flor de la canela en entregas tipo telenovela, pero digamos así, con una alta calidad, ¿no? Con un director de cine de esa época. Hasta eso ya tenía pensado porque era una persona incansable, pensando, inventando, pergeñando cosas, ¿no? Así que bueno, no sé, me fui por las ramas contándote esto. Hablando de Chabuca, está muy bien. Usted estuvo 15 años compartiendo. Sí, primero estuve 7, después hice mi vida para ver quién era yo, porque salí de las aulas de Derecho en la Universidad Católica a tocar con ella. Entonces a los 7 años... me dio por pensar quién era yo dentro del mundo de la música. Claro. No tenía que tener compañeros músicos, no compañeros que hayan estudiado Derecho Internacional o Penal conmigo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, simplemente me fui a España, se enojó ella un poco, pero el Chango Farías Gómez me ayudó a convencerla de que era lo más conveniente. Y entonces, mirá de qué personaje te estoy hablando. Y me fui a España, estuve unos meses tocando con mi amigo Roberto Darwin, que me recibió en su casa, uruguayo fenómeno. Tocábamos en Las Peñas, donde estaba también Zita Rosa, los años jodidos, mediados de los 70, 74, 75. Sí. Y ahí estaba yo feliz en España, reconociendo mi madre patria, porque era lindo, la verdad, vivir ahí. Y de repente sonó el teléfono y era Víctor Manuel y Ana Belén, que me invitaban a su grupo, a incorporarme a su grupo, que querían darle un tinte más sudaca a la situación. Por la época, ¿no? Se estaba por morir Franco, era toda una cosa increíble. Y me pasé unos cuantos meses tocando con él, me hubiera quedado años, porque son gente de primera. Pero volvió a sonar el teléfono y era Pepete Vértiz, el guitarrista Mercedes Sosa, que me dijo: estamos en Madrid, sabemos que estás acá, yo después de muchos años me voy a tocar, quiero irme a tocar con los andariegos, y vos estás en la lista de posibles reemplazantes. ¿Cómo le vas a decir que no a Mercedes Sosa? Es como decirle que no a Angelina Jolie si te dice dame un beso. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces fue todo muy, muy, mucha vorágine así, pero siempre mi relación con la señora Chabuca, yo cada vez que volví a Lima, volví a trabajar con ella, y cuando vino con toda su gente en el 80, con los nuevos, con Álvaro Lagos y con Pititi y Caitro, ahí me incorporé y nuevamente, y después cuando volví a Lima un tiempo, volví a tocar con ella, con un percusionista, con Caitro Soto, uh-huh. Así que siempre estuve ligado a ella, siempre. Y además, siendo consciente de lo que me hizo prometerle, que era que yo me iba a encargar, dentro de mis posibilidades, de que su música no se muriera y que se toque en las discotecas, decía que la discotequen, que la canten los rockeros, que esto y que el otro, y sabía que yo me sabía las letras y las melodías perfectamente, y como ninguno de sus hijos es músico, yo era una especie de cuarto hijo en quien depositó la confianza que te estoy diciendo, uh-huh. Y hasta ahora me siento responsable de hacerlo, tengo miedo de fallarle, y he tenido la posibilidad de cumplir mucho de lo que ella hizo, por eso el Chabuca de Cámara es también un salir de lo habitual o de lo que sería normal como tocar los valsecitos de la señora Chabuca, sino transformarlos en otra cosa sin perder el sabor, ¿me entendés? Y entonces, qué sé yo, que ojalá lo cante algún rockero o algo, y el día que grabé con Lito Nevia, en una época que tocamos juntos y con Bernardo Baraj, el día que grabamos La Flor de la Canela, yo sabía que le estaba cumpliendo a la señora lo que me decía, porque quería que la cante un rockero, bueno, el padre del rock nacional, más o menos, la estaba cantando conmigo y nos estremecimos los dos, porque la señora suele aparecer porque hay espíritus que tienen una fuerza tan grande que es, no te pongas a dudar de que por ahí andan merodeando. ¿Me entendés? Fue un momento muy grato, porque Nevi y yo sentimos lo mismo al mismo tiempo. Entonces, ese poder cumplirle a ella, o qué sé yo, ser jurado de una canción, de un concurso internacional por sus 100 años, que participaron gente de todo el mundo, y qué sé yo, y poder elegir algo como a ella le hubiera gustado, y haber elegido y haber ganado una chica riojana, que se me ve el nombre en este momento. Pero todas esas cosas que tienen que ver con la señora Chabuca y la actualidad de su música y la vigencia, es algo que a mí me corresponde como responsabilidad, pero además con un gran placer. Por eso, no sé, si querés saber más cosas, sí, pongo a hablar, ¿viste? Imagino que por todo esto, cronológicamente, todo lo que pasaba. Imagino, Lucho, que por todo esto que usted ha mencionado, todo este recorrido que ha realizado desde aquella vez que Chabuca lo invitó a compartir su música, su viaje a España, su regreso. Bueno, ha nombrado una cantidad enorme de tremendos artistas, ¿no? Usted ha tenido la posibilidad de tocar con Chabuca Granda y también con Mercedes Sosa, ¿no? Como peruano argentino es lo máximo que le puede pasar a un violero, ¿no? Tremendo, ¿no? Teniendo en cuenta que Mercedes, bueno, ha tenido, bueno, usted nombró a Pepete Bertiz, ¿no? Siempre sí. Ha tenido al lado suyo tremendos guitarristas, así que cuando lo eligieron, imagino la responsabilidad que significaba estar también compartiendo la música con Mercedes Sosa, que tanto admiraba, tanto respetaba y tanto quería a Chabuca, ¿no? Sí, por supuesto, y después tuvimos una versión del Puente de los Suspiros que grabamos con Colacho, Brizuela, que Dios lo tenga en su gloria. Otro tremendo guitarrista. Sí, sí, hay una versión en YouTube, buscala. Uh-huh. Dice Chabuca Grande y Lucho González. Pero el otro es Colacho, sí. Del Puente de los Suspiros. Uh-huh. Y ella le encantaba cantar. Pero hay, en vivo, ¿eh? Sí. Si la querés escuchar, la vas a pasar bien, porque es una tolva. Uh-huh. Bueno, y qué sé yo, ella, y acá en Argentina sobre todo, tuvo una presencia muy grande cada vez que venía acá. Acá sus canciones las protege Saraí, no la sociedad peruana. ¿Me entendés? O sea, ella acá siempre fue Gardel. Y se lo demostraban los más grandes. Astor Piazzolla venía cada rato a vernos, con Amelita y qué sé yo, amiga, la gente que yo conocí gracias a ella, uh-huh. Es impresionante, ¿me entendés? En México, con José José, todo que Rafael quería cantar canciones de ella, Libertad Lamarque en una película, y yo tenía que estar ahí, ¿me entendés? He tenido mucha suerte, uh-huh. muchísima suerte, y con Mercedes también, y después la diversidad de las cosas, a mí la música latinoamericana me copa el corazón, pero creo tener conocimiento y gusto también por otros tipos de música, un poco más salido de lo folclórico, qué sé yo, poder grabar con Fito, mi hermano querido, uh-huh. en tres ocasiones, ¿entendés? Dándole el tite marineroso de la cosa peruana y estar, con el Muro de los Lamentos en su disco El Amor Después del Amor, que todavía creo que sigue siendo uno de los discos punta en la historia de la música argentina. Es mucha suerte, ¿me entendés? O con Vicentico, o que Serrat quiera grabar dos temas con vos, o qué sé yo, o tocar con Sandra Mianovich y tener el mismo deleite que, qué sé yo, no sé, que si te estuvieran abanicando 20 geishas, ¿viste? Tocó con todos, Lucho. Y sí, qué sé yo, un periodista dijo que era más fácil hacer una lista de la gente con la que no había tocado. Eso es lo que me dijo, y me pareció bárbaro. Un poco exagerado, pero da la pauta y tuve mucha suerte, qué sé yo. Bueno, con Camargo Mariano en Brasil, con Milton Nascimento, grabar con Mercedes Sosa y Milton Nascimento, mi ídolo máximo, el día que cumplí 30 años. La primera vez que iba a Brasil, Mercedes fue conmigo. ¿Entendés? Y todas esas cosas, yo creo mucho en Dios, uh-huh. y sé que me tenía preparado un camino de una gran felicidad musical y gracias a Dios humana también. Qué lindo camino musical que usted ha transitado y que sigue transitando en el mundo de la música. Uno de esos puntos altos, indudablemente es su relación, esa relación entrañable, esa relación de amistad que ha tenido con la señora Chabuca Granda. Por eso imagino que este disco del cual estamos hablando, Lucho González, Chabuca de Cámara, aparezca en las plataformas digitales para que de ese modo se pueda todos podamos encontrarnos con un disco maravilloso que tenemos aquí en la mano, ¿eh? Lo tenemos aquí. Lo hemos visto, lo hemos abierto, ahí hay una foto suya con Chabuca en blanco y negro, que es lo primero que podemos ver. Bueno, un disco que a partir del 15 de abril entonces, Lucho, se va a poder escuchar en todas las plataformas digitales. Sí, y espero que escucharlos produzca lo que ella siempre quiso hacer con su música, hacer el bien, darte un momento y cantarte y contarte historias de su Perú querido. Uh-huh. Ella decía que el Perú era su fundamento, pero con un idioma envidiable y con una capacidad melódica maravillosa, una musicalidad, una inteligencia para hacerlo. Ella dio una vanguardia absoluta en todo sentido. Y bueno, una persona inolvidable realmente, de las que uno... ha tenido la suerte de aprender muchas cosas. Así que para mí es una felicidad poder cumplirle una vez más con todo esto y mantenerla todo lo viva que sea posible, sobre todo para las nuevas generaciones que ya tienen más claro el hecho de ser latinoamericanos en el sentido de poder escuchar. Hay ya jóvenes que, aparte de todos los ritmos nuevos que están que están escuchando y que son los que surcan los medios de comunicación en su mayoría, también se interesan por otros tipos de cosas y escuchar buena música venezolana, buena música colombiana, por supuesto uruguaya, ¿me entendés? Ya, no es digamos, no es algo que se haya abandonado, contrariamente a lo que piensan algunos. Entonces, este tipo de manifestaciones con alguien que ya es leyenda, como la señora Chabuca, pues induce al joven a conocer algo que seguramente lo va a conmover, y a los mayores, a las que ya lo escucharon, volver a escuchar sus canciones en voz de una argentina, con otros argentinos y un par de peruanos ahí haciendo lo mismo, tratando de dignificar al máximo su música, y este trabajo creo que lo logró. Lucho, muchísimas gracias entonces por este trabajo y por esta conversa para con nosotros, esta predisposición para charlar un ratito a esta hora con nosotros, para de este modo poder encontrarnos una vez más con Chabuca, con su música, con su poesía, con su decir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín. Un saludo para toda tu gente, toda la gente. Esto está saliendo en vivo. Sí, estamos en vivo por Radio. Bueno, Futura, un abrazo para todos aquellos que escuchen y que el tema musical sea el principal, sea el que nos une. La música nos une mucho y tener la satisfacción, yo siendo peruano argentino, porque estoy criado acá desde chiquito hasta los 16 años, y a partir de ahí idas y vueltas a Perú y Argentina, sentirme de los dos lugares es un orgullo para mí muy grande, y poder mostrar a la gran cantora de uno de mis países, viviendo en el otro país mío, es lo más grato que me pueda pasar. Es una bendición de Dios y así lo considero. Así que les mando un abrazo y ojalá se tomen el tiempo para escuchar este disco, y estoy seguro que les va a hacer bien. Gracias de nuevo, Lucho, por atendernos. Un abrazo. Chao.